Tenemos a la doctora Paula Lafourcade. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Bello. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Beto? Bueno, recién contábamos con Cherro, con Guille antes cuando lo teníamos en línea. Esto que tiene que ver con las cavas, un problema de nunca acabar. Cada vez que llega el buen tiempo, donde hay un poco de calorcito, la gente va para Cerro Leones, se mete directamente al lugar y llega a la cava y se baña en la cava y con todos los riesgos que eso implica. Sí, efectivamente, es una situación que a nosotros de la Defensoría desde el año pasado nos preocupa y nos preocupó mucho, y por eso hicimos la presentación judicial en un expediente que había por una indemnización, por una muerte, donde la Cámara, que había resuelto oportunamente, había mandado al municipio y al titular hacer una propuesta para evitar o disuadir el ingreso de personas ajenas al predio. Ellos, la presentación que habían hecho en su momento no era mala, pero nos parecía que era insuficiente, porque hablaba básicamente de cartelería y de algún candado en la entrada, y evidentemente eso no disuadía y no era suficiente. Hicimos una presentación advirtiendo al tribunal de la necesidad de mejorar estas propuestas. Y habíamos hecho nosotros listado de propuestas posibles o mejoramientos en materia de seguridad, como era un personal propio o policía local, alertas al 101 que fuera inmediato, o sea, fuera prioritario cuando se llamaba al 101 por personas que estaban queriendo ingresar, y mucha difusión en los medios de comunicación para hacer concientizar de la necesidad de que no debemos ingresar en el predio, no solo porque es un predio de particulares, que es propiedad privada, sino por la peligrosidad que este lugar conlleva, y vos lo sabés muy bien, Beto, que creo que a veces hay más personas que en el balneario del centro. Y muchas veces sí, es verdad. Paula, en un momento hubo, no es la primera vez que se habla el tema de las cavas Cerro Leones. Más de una vez la justicia también reunió por un lado a la parte legales del municipio y también al asesor legal de los dueños de la cava, que son de Buenos Aires. Y sabía, en un momento se dispuso, bueno, que se ponga cartelería, la gente no hizo lugar, y después también en otro momento se habló de poner montículos de tierra cerca de la cava para que se complique el ingreso, y eso nunca se hizo. ¿Por qué ahora sí la justicia intervino? La justicia estaba analizando la propuesta y nosotros habíamos hecho la presentación, hasta que el expediente estaba en cámara, y a veces los tiempos judiciales no son los de la gente, y el expediente estaba en azul y tuvo que regresar. Entonces, una vez que regresó y se pudo activar tanto la propuesta original del municipio y de la empresa, como las observaciones que hicimos desde la Defensoría, porque entendamos, es propiedad privada y es responsabilidad de cada uno el no ingreso. Pero al tener la Cámara había adoptado un criterio, si querés, de daño preventivo, prevenir un daño por la peligrosidad del lugar, y ahí es donde manda a tanto al municipio como a la empresa privada a tomar medidas de seguridad, ¿sí? Entre ellas, obviamente, es la cartelería, pero con eso, como ustedes bien dicen, no han impedido el ingreso, y además tiene que ser constante porque el candado se rompe, entran por el costado, entonces tiene que tener una presencia o de seguridad privada o de policía local restringiendo este ingreso. Y no sé si se acuerdan que también los vecinos del barrio de Cerro Leones habían manifestado la inseguridad que sentían por las cavas. Sí, es verdad. El problema, o sea, uno visualmente se pone a pensar en el lugar, es tan amplio el recorrido de las cavas que es cierto que caminos no son tantos por los cuales podés acceder. Aún así, porque vos, o sea, podés estar por detrás de Club Figueroa, por un costado, un camino lateral que en algún momento se intentó cerrar, pero la gente lo vulnera igual, porque, a ver, Bueno. si no está el camino se puede ir caminando. Y llegan igual hasta el lugar, o sea, es todo muy complejo realmente. Ahí cada tanto se ponía algún patrullero, pero yo creo que no alcanza No, no alcanza. con algo tan simple, ¿no? No, exacto. Y además que si el candado se rompe o lo rompen, lamentablemente la empresa o el municipio tienen que reponerlo, tienen que tener una presencia constante ahora en época estival. Para mí es la presencia en Cerro Leones de gente es todo el año, pero en época estival se agudiza con el peligro, porque ese lugar no es apto para bañarse, no es algo que no tienen máquinas abajo, no sabes lo que hay, si hay remolinos, o sea, es un lugar altamente peligroso. Yo creo que la gente tiene que concientizarse y en eso la sentencia que manda también a publicar en los medios y que haya una presencia en los medios de difusión es muy importante. La gente tiene que tomar conciencia que no es un lugar, por más bello que sea y el entorno natural que tiene, no es un lugar apto para ni ingresar ni bañarse. Paula, ¿es sentencia firme y a partir de cuándo hay que empezar a tomar las medidas? Mira, nos notificaron por lo menos a nosotros el viernes, como bien saben salió el comunicado, y ahora en esta semana nos vamos a comunicar con legales, a ver si ellos ya fueron notificados y cuándo van a ser efectivas las medidas que ordenó el juzgado. Por lo que decís, ¿se tiene que hacer cargo el municipio? El municipio y la empresa, porque la propuesta era ambos, pero en esta parte de la sentencia que te cuento ahora del viernes, nos notificaron el viernes, habla del municipio, de la presencia del 101, de un llamado, si se quiere, prioritario del 101, que haya personal o policía local para disuadir. ¿Y en qué horario eso? Porque estaba dispuesto el horario, ¿no? Habla de las horas diurnas, las horas de mayor ingreso, que evidentemente son las horas entre la mañana o el mediodía y la tarde. Sí, seguro. Por ahí lo del propietario, yo recuerdo haber hablado en alguna oportunidad y incluso hasta había en algún momento alguien que estaba un poco como encargado del lugar, porque ahí cuidaba caballos, o sea, facilitado el lugar o alquilado el lugar al propietario del predio, pero que ni el propietario ni esta persona, nadie quería hacerse cargo porque ellos consideraban que ese lugar no debería estar habilitado y que ellos no podían ponerse en riesgo de que ingresaran personas autorizadas por ellos, ¿no? Porque podía pasar lo que pasa habitualmente sin autorización, ¿no? Por lo tanto, creo que quien solamente podría activar un protocolo de seguridad sería el municipio, el Estado, en realidad. Mira, nosotros creemos que más allá de la responsabilidad individual, que no queda duda que la tenemos cada uno de nosotros, el que sabe, no hay que ser transgresores, la norma está y ese lugar es privado, no hay que ingresar. Pero creemos que es tan peligroso el lugar que realmente celebramos lo que ordenó el juez, porque hay que evitar accidentes fatales. Y en esto el municipio, en un rol preventivo, tanto como el titular de la empresa, tienen que hacerse cargo para disuadir cualquier presencia de extraños al lugar. Claro, que decir que los dueños de la cava son de Buenos Aires, pero tiene un abogado tandilense. Sí, sí. El abogado es de acá. Sí. Es así. Que también eso acelera y puede acelerar el tema de la negociación con el municipio, porque ahora va a venir una negociación a ver quién se hace cargo del control, si se pone personal privado o policía ahora entre el municipio y los dueños, van a ver quién va a pagar eso. Y bueno, evidentemente, igual te digo que la discusión está zanjada porque la sentencia manda al municipio. Claro, de última vez el municipio se tendrá que arreglar con el dueño, pero el municipio tiene que garantizar personal o presencia de privada o un personal privado o policía, como puede ser la local, para disuadir el ingreso al predio. Bueno, queda claro entonces. Hay que esperar nada más los pasos o los tiempos legales una vez que se ha notificado el municipio y que después el municipio disponga las medidas que va a adoptar. Sí, realmente nos parece que es muy necesario la presencia para disuadir. Nosotros es un tema desde el rol que tiene la Defensoría del Pueblo como protector de los derechos humanos, más los que se llaman los derechos colectivos, como puede ser la salud o la vida de los tandilenses. Nos parecía que ese lugar era algo que teníamos que abordar, que era el año pasado en otra cava se cobró la vida de una persona, y en la cava de Cerro Leones también, por eso estaba la causa judicial, y es algo que hay que evitar, y lo evitamos entre todos. Sí, y hace años que se viene hablando de las cavas, de que se tiene que hacer esto, que reuniones van, da la sensación que es la primera vez que firmemente se está obligando a hacer algo. Y sí. Porque han pasado años y todos los años hicimos para esta época del año siempre se tiró al costado. Che, ojo que viene el verano, municipio, ¿qué se va a hacer? Dueños, ¿qué se va a hacer? No, vamos a hacer esto, el otro. Y lamentablemente siempre la foto del verano siempre está lleno. Está lleno. Bueno, ahora da la sensación que es la primera vez que la justicia obliga a que se haga algo. Hay que ver si aún con el fallo judicial se hace algo primero, y si no se hace, ¿qué paso puede tomar la justicia a partir del incumplimiento? Sí, coincido. Ahora tenemos obligados por la justicia, y si no se cumple, se denunciará el incumplimiento y se obligará a ello. Esto es así, ya hay una sentencia favorable que, como bien dicen ustedes, ya marca un camino que hay que respetar, y esto es por el bien de todos. Yo creo que se enrola en lo que a veces la justicia en otras causas, porque nos han dado intervención a nosotros, como la cuestión de los agroquímicos, donde el Poder Judicial manda a la Administración, al Poder Ejecutivo, a que se tome una determinada política, que afronten y hagan una política. Después queda en manos, ya sea del Legislativo o del Ejecutivo, hacerla, pero manda un camino o señala un camino. Bueno, en esto la justicia ya resolvió, yo creo, para bien de todos los tamilenses. Y ustedes, como han hecho la presentación, me imagino que también estarán atentos para el cumplimiento y si no denunciar, ¿no, Paula? Sí, efectivamente. Nosotros nos vamos a comunicar con el área de legales, a ver cómo van a ser efectivo el cumplimiento de la medida, para estar atentos, porque recién me mandaban fotos, decían Cabas Beach, la cantidad de autos que había afuera del predio. De vuelta, el fin de semana este que pasó. No me quedó claro, ¿desde cuándo tiene que ser cumplimiento esto, cumplir? Desde que se notifican, realmente yo no puedo ver si ha sido notificado el municipio, por eso nos vamos a comunicar con legales, a ver si ya les ha llegado la notificación, para poder seguir el cumplimiento de la medida. Paula Lafourcade, gracias por este contacto con ABC Radio. Gracias, chicos, un abrazo. Hasta luego.